Ruido. Sonido no se nombra para ser imaginado, dulce, opaco, brillante, denso. El ruido blanco contiene todas las frecuencias que podemos escuchar. Y más. Demasiada información se transforma en algo filoso, cortante para el oído. Entreverado en ese ruido blanco y ruido de negros, un alambre tensado con unos clavos en la pared, el cajón de un amo convertido en percusión, coros improvisados, tambores errantes, cuerdas, cañas, arcos, golpes, silencios. Esos ruidos alimentan un lenguaje interminable. Música. Esa codificación inentendible de hondos pesares y de broncas atemporales. Amores, gritos, susurros, opacos, brillantes, densos, calientes, mecánicos, desvariados. Codificar para comunicarse. Escuchar entre el ruido. Escuchar ruido entre los ruidos. Escúchame. En el año 60 yo creí que el tango chao se acababa. Y ahora soy un pibe con un montón de años más porque canto tango. Para mí el tango, más que cantar, se cuenta. En vez de decir te quiero, te quiero. Lo que pasa es que yo cantaba en el boliche Roberto hace unos cuantos años. Y había, ahora con estos músicos que eran todos pibes. Y estaban unos tocando cumbia, otros rock y todo. Y escucharon más o menos un tipo que no era un fenómeno, pero que más o menos era, había identidad. Yo veo mal aquel que se cree que ya llegó, ¿no? Que se cree que, por eso maestro no va, alumno toda la vida. La radio tiene estas cosas, ¿no? Estos gustos que uno se va dando con el correr del tiempo, con los años, con el devenir y con el tango acompañándonos día a día en nuestras vidas, en el sabor de la ciudad de Buenos Aires. Vive el tango y hoy, escúchame entre el ruido, se enorgullece, se pone de gala, se viste, se pone la mejor pilcha, pela Gotán y comparte esta tarde, esta noche con el señor que ha hecho escuela en el tango. Por eso, el otro gran músico que es Cucuza Castiero lo llama el maestro escuela, maestro de cantores. Está con nosotros hoy aquí en la colectiva el señor Osvaldo Peredo. Sin diales. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Es esta mi ciudad, esta es mi gente, y es el lugar donde a morir me siento. Buenos Aires, para el alma mía, no habrá geografía mejor que el paisaje de tus calles, donde día a día me quemo los miedos, la suela y el traje. No podría vivir con orgullo mirando otro cielo que no fuera el tuyo. Porque aquí me duele un tango y el calor de alguna mano, y me cuesta tanto el mango que me gano. Porque soy como vos, que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. Aunque me dé la espalda de cemento, me mire transcurrir indiferente. Te quiero, Buenos Aires, y a tu gente, y entre tu gente moriré contento. Contento, porque soy como vos, que se niega o se da. Buenos Aires, te proclamo mi ciudad. porque soy como vos que se niega o se da. Buenos Aires te proclamo mi ciudad. Bravo. Gracias, gracias. Escúchame entra el ruido. ¿Vos te escuchás? Sí. Ah. Quien quiera empezar a entender las letras del tango tiene que escuchar a Osvaldo Peredo, tiene que entender, empezar a entender lo que es la mugre en el tango, empezar a saber lo que tiene que ver con el gotán. Desde pibe ya, desde entrar a los 9 años, Osvaldo Peredo se iniciaba como cantante, empezaba a dar los primeros pasos del tango. Claro, fue un sueño de cantor a los 9, ¿no? Porque hace 200 años por lo menos. No, por eso, no, porque lo que decimos, para mí el tango más que cantar se cuenta. Hay que estar bien también, ¿no? Sabés que ahora son las... ¿Qué hora es? Las 12:30, una. No es hora de cantores esta, pero no importa. Pero bien, bien, un placer estar aquí con ustedes. El placer es nuestro de tenerte aquí, así también con nosotros. Así que, bueno, los oyentes estarán disfrutando seguramente y disfrutarán algunos tangos que van a hacer. Este dúo que se presenta también en Sanata Bar los martes y los jueves. Los jueves, sí. Así que quien quiera ir a verlos puede presenciar allí en la calle Sarmiento y Sánchez Bustamante, puede ver a Osvaldo Peredo cantar. Bueno, tenemos más tangos, tenemos muchos tangos, sí. Dando vuelta en el aire. El que hicimos recién fue de Eladia Blajes. Y ahora vamos uno con José María Contursi y Nelly o Rodio, no me acuerdo bien. Pero Cosas Olvidadas. Pero José María Contursi, seguro. Cosas Olvidadas, un tema, un tango, tangazo, que está incluido, sí, en el disco que grabó, sí, Osvaldo con la orquesta típica de Almagro. Sí. Un disco sumamente recomendable, muy interesante para aquel que lo quiere escuchar. Así que bueno, cuando estén dispuestos ya vamos con otro tango y después seguimos conversando. Macanudo. Adelante, entonces. Adelante, Cindy. Después de mucho, mucho tiempo, recién ahora vuelvo a hablarte. Qué sensación al escucharte, parece que fuera ayer. Si a veces estoy mucho más viejo y vos igual que aquellos días, que tanto, tanto me quería, ya nada queda, todo se fue. Son cosas olvidadas, esos viejos amores, que al evocar tiempos mejores, se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven desteñidas y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Aquí en tu voz un dejo triste de penas y melancolía, y a su conjuro el alma mía se esfuerza por no llorar. Es que a los dos nos hizo daño resucitar las horas muertas, y el corazón abrió su puerta a la tristeza de recordar. Cosas olvidadas, esos viejos amores, que que al evocar tiempos mejores se van nublando nuestras miradas. Son cosas olvidadas que vuelven detenidas, y en la soledad de nuestras vidas abren heridas al corazón. Muy bien, cosas olvidadas, sí, de José María Contursi y Rodio. La voz de Osvaldo Peredo, no, el fuelle es de Cindy, que nos acompaña también esta tarde noche. ¿Cómo va, Cindy? Bien, gracias, bien. Todo muy bien. Un placer tenerte acá, ¿eh? Bueno, muchas gracias. Bueno, y el fuelle sonando al compás del tango. El tango, sí. El fuelle y el tango como una unión, algo indisoluble. Totalmente. Aunque es alemán, ¿no? Parece mentira, claro, ¿no? Como instrumento alemán, totalmente, Osvaldo. Bueno. ¿Cómo se adaptó al tango, no? Porque ahora lo usan también mucho en el folclore, en el chamamé y todo, pero siempre fue muy asociado al tango, ¿no? Bueno, Osvaldo, y años, trayectoria, viajes, sí, idas y venidas, Buenos almanaques. Aires, el lugar elegido. Bueno, ¿no? Tantos viajes no, pero mucho almanaque, ¿no? O cuántos abriles. Y aquí estamos. Y Buenos Aires, digo, porque te fuiste a Colombia en un momento, viajaste. Sí, estuve en Colombia. Jugador de fútbol también. Sí, cualquier cosa menos trabajar, ¿viste? No sé, sí, pero de joven, tenía 23 pirulos. Bueno, me fui. Y bueno, pero acá, bien, la vida. Dice la historia que el número 5 de la reserva de San Lorenzo de Almagro, el club de tus amores. Sí, sí, jugué mucho al fútbol en el barrio, soy de Buedo. En Massa y Buedo, ahí jugábamos en la calle, parece mentira ahora. Te pasan, ya han matado al segundo, te matan los tráficos. O sea, un tranvía cada media hora y se podía jugar bien. Era muy lindo. Una época que la recuerdo muy especial. ¿Viste? Y bueno, después me fui a Colombia a jugar. Pero duró poco, después puse que vivir 7 años afuera. Pero ya después no con el fútbol, sino cantando. Viaje a Colombia, digo, el destino, ¿no? El lugar donde terminaría su vida nada más y nada menos que Carlitos. Según muchos, el mejor cantante de tango que ha dado nuestro país. Digo, el destino te lleva a Colombia y ahí el Zorzal criollo había dejado seguramente mucho, sí, mucho por hacer, mucho tango vivo, y bueno, ahí había que tomar un poco también la posta esa y seguirla. Claro, todo lo que hizo y todo lo que le... Porque todo lo que le quedaba, muchos dicen que murió justo, fue, eso lo ayudó. Más importante, no, pero a Gardel todavía le quedaba un montón de cosas para hacer. Para mí, lo escuchás dentro de un rato y no lo podés creer. Para mí, ¿no? Uno que está en esto y quiere superarse, se da cuenta que lo que hacía Gardel, ¿no? Un fenómeno, el sonido de él. Anoche lo estuve escuchando y no podía encontrarlo por ningún lado. El color de la voz, cada tango es distinto. Bueno, si nos ponemos a hablar de Gardel, hacemos 3 programas. ¿Sí? Así que lo dejamos. No, pero sí, resaltar una cosa que leí por ahí, que dijiste que teniendo una trayectoria con el tango, habiendo escuchado tango y habiéndolo cantado en muchas oportunidades y durante muchos años, seguís encontrando en Gardel, o recién empezás a entender a Gardel, lo seguís escuchando y lo seguís entendiendo. Sí, hay veces que con amigos lo escuchamos en un tango y mira, este tango no nos... Lo veamos, mira acá cómo lo que hace, cómo pronuncia esto, cómo... parece que lo hubiera grabado, hay cosas que las grababa anoche, que las escuchamos 60 veces y no... No, por eso, yo hasta diría que es extraterrestre Gardel, no sé, porque... No escuché una voz, mirá que yo escucho mucho, y no escuché una voz como el sonido de Gardel. Las grabaciones que hizo él en esa época fueron mucho mejores que las que hicieron más después, que en época más moderna. No sé qué tiene el sonido, no sé, si no, ojalá supiera, si no, lo haría. Y había una chica... Analías Holberg, que me dice, imítalo a Gardel. Total, nunca lo vas a hacer igual y te va a servir para crecer. Me decía ella, fenómeno. Imitarlo, total, nunca se van a dar cuenta. Lo que decía ella. Bueno, Macanudo. Y te traigo la actualidad. No sé, antes pasar un tema, pasamos ya, antes pasar al segundo tema, dejamos el tema pendiente, ¿no?, de la charla. En la actualidad hay muchos músicos, muchos jóvenes cantores que te tienen como referente, que te invitan a cantar. De hecho, bueno, compartís escenarios con muchos de ellos. Y bueno, me imagino que eso debe ser un orgullo, ¿no? Tener, haber de alguna manera ayudado a resucitar el tango después de una década de los 90 en la cual estuvo sumamente ocultado, tapado y hasta ninguneado el tango. Y ahora el reverdecer de este tango, esta nueva juventud que adquiere el tango, te tiene a vos como uno de los principales referentes. Y bueno, sí, porque tengo una suerte de haber durado un poco más que otros, ¿no? También es eso, no vamos a hacer, no hay ningún misterio, pero me gustó mucho el tango y soy de la época del tango, lo mismo que hay gente todavía que puede ser, que puede informar a los jóvenes, porque de esa época del 40, que era la época que se hizo muy buen tango, muy buen tango, que para mí que ese es el tango que quedó, ¿no? Porque, y es eso, no tengo ningún misterio, no soy un fenómeno. El tiempo me dio suerte, me ayudó a sobrevivir y esto, entonces poder transmitir, porque algunos que cantaban muy bien y ya no están. Es eso también. Qué distinta sería la vida si pudiera borrarse el pasado. Con qué amor lavaría tu herida, si pudiera volverte a mi lado. Si pudiera borrar esta culpa, si pudiera pedir mil disculpas, si pudiera gritar, si pudiera llorar, si tan solo pudiera olvidar. Escúchame entre el ruido. El plan es seguir y seguir creciendo. Y, claro. Y por hobby no. No, no. No. No, no. Esto es todo por plata. Exacto. Concretame si sabes. Escúchame entre el ruido. Los billetes. Escúchame. ¿Dónde están? La década del 40, la actualidad, un lazo, un puente que hace el tango. Y el señor Osvaldo Peredo, uno de los grandes que sigue vigente, comparte la tarde y noche con nosotros aquí en La Colectiva, en Escúchame entre el ruido. Un tango más. Muy bien, vamos. Uno más. Señor Osvaldo Peredo, Cindy, también en el fuelle. No sé qué sigue en la lista. Será una noche. Adelante. Yo sé que habrá una noche feliz en mi existencia. Será la noche aquella triunfal de mis amores. Cuanto el cansancio de vivir te haga volver, yo sé que habrá una noche en que vendrás a mí y yo tendré mis labios risa, más luz en mi mirada buena y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes, mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Por eso es que yo sueño, por eso es que yo espero. Yo sé que a la distancia sentís es mi recuerdo y alguna vez te vencerá tanto dolor. Entonces la nostalgia te hará volver a mí y yo tendré en mis labios risa, más luz en mi mirada buena, y en cada beso irá mi vida tratando de calmar tu pena. La noche en que retornes, mi alma se vestirá con luz de estrella y mi corazón será una flor bajo un rocío de amor. Como estaba enamorado el chabón, ¿eh? Escucha. Y más aplausos para mí, lo que la gente llama éxito. Gracias. Escúchame entre el ruido. Escúchame la colectiva. Vamos. Vamos. Enamorado el chabón, ¿eh? Sí, sí. Y eso que no toma ni un mate el tipo, ni nada. Ah, qué barbaridad, ¿eh? Sí. Él me da el micrófono, pero el mate no te lo da, ¿eh? No, es bravo. ¿Puedo hacer propaganda alguna yerba? ¿Yerba? ¿Cómo la llamamos nosotros? ¿Cómo se llama el programa? ¿Cómo se llama el programa? Yerba. Escúchame entre el ruido. Claro, está. Ahí la voy. Dígalo. Yerba. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Ah, que la difícil hacen estos muchachos. A esta hora, ¿viste? Osvaldo, bueno, la poesía en el tango, ¿no? Como un arte primordial, sí, sí. ¿No? Digo, sí, sí. El chabón enamorado, pero tantas formas de decir lo mismo, ¿no? Porque el chabón enamorado, la soledad. No, pero la ¿cómo, soledad? ¿Cómo escribían? Hay veces que. Hay un tango que lo pasaste varias veces y no te diste cuenta todo lo que decía el tipo, tan lindo, tan... No, los poetas, por eso fue... Yo creo que habrá sido un momento cósmico, especial para el tango, por la música y por los poetas. No, unos fenómenos, que yo hay veces que, como no tomo las pastillas para la memoria, porque me olvido las otras pastillas que son para acordarme de las que son para tomar la memoria. Como 10 pastillas. No, en broma, pero algo de ser. Para mí muchos del tango, del éxito del tango, son los poetas. Los músicos también, ¿no? Pero esas letras, que no sé, porque ahora se habla, el porteño habla de... Todo cambia, lógico, y es lógico que cambie. Pero el porteño habla distinto, éramos más nosotros éramos. Es una historia larga esa, porque los que venían a influir aquí estaban en guerra y no tenían tiempo de venir a jorobar aquí. Entonces nos dejaban ser como éramos. Y después terminaron la guerra allá y vinieron otra vez a influir en nosotros, a meterse en nuestras cosas. Esa me parecía a mí. Pero no soy estadista, se nota, ¿no? Que no soy estadista ni nada, pero me parece que es eso, teníamos la ropa que era un poco manicomio, los divitos, pero éramos divitos, era de aquí, no era flin-flin, era de aquí, éramos nosotros, ni mejor, pero yo, porque yo también respeto, estuve en Colombia y ibas a una rocola que llamaban esa, que había tango, había 40 tangos y dos pasillos colombianos. Y la música de ustedes, gracias, no por poner tango, pero la música de ustedes que es hermosa la música, todo, el folclore de América es hermoso. Mate, tome mate. Fernando Peredo, Cindy aquí compartiendo con nosotros esta Escúchame entre el ruido. Y quería hacer hincapié en eso, ¿no? Lo que decías recién, en el tango como lugar de acervo cultural, digo, donde la cultura argentina vive, ¿no? Perdura, no nos olvidemos del folclore, que mamita querida, que es divino. No, pero me gustaba mucho el folclore de cierta época. Me gusta la música chiquita. Descubrí a último momento a Atahualpa. Camilito del Indio, Sendero Joven, no se ponía en cantor. Era un tipo que te estaba, parece que vos veías el indio, el campo, nunca se ponían Caminito del Indio, sino Caminito del Indio, Sendero Joya, Bania. Qué cosa linda eso, a mí me gusta la música chiquita. La música fuerte no, estridente no, las frenadas de auto tampoco me gustan, ¿viste? Las campanas de la iglesia, si vivía cerca de una iglesia, no me molestaba el zorzal, que lo mataría, pero no importa, a la mañana, pero era agradable, pero las frenadas de auto, eso, se me ponen los pelos de punta, menos mal que tengo poco, ¿viste? ¿No? Pero volvemos a la actualidad, ¿no? Sí. Ponemos el tango en el lugar de resistencia cultural. ¿Compartís esa idea? ¿Compartís que los lugares donde se toca tango se han transformado como los lugares donde hay una cierta rebeldía que otros géneros por ahí ya no tienen? Claro, que hay un lugar donde todavía se puede mantener lo nuestro, claro, guardado. Muchos lo pueden tomar como rebeldía. Es un lugar de nuestra identidad. Yo lo tomo más como, no quiero pelear, como rebeldía, no, como nuestra identidad. Estoy diciendo acá, esto no, sale del piso, sale de abajo, no viene de arriba. ¿Viste? Y suponete, yo veo, hay músicas suponete la tarantela y todo eso, la tenemos que respetar porque el país estuvo lleno de tanos. Y ellos vivían acá y hacían su música acá. Pero yo lo que no concibo es que se aferre uno a una música que no es, con gente que nunca vivió acá, que vino la música nada más, ellos no vinieron. Los españoles, Paso Doble y todo esto, el otro, vivían acá. Y otras músicas de el chamamé, suponete, de Paraguay, que también es de acá. Esas cosas, cuando gente que hizo, no que mandó el negocio, mandó la música como negocio nada más, sino que vivían acá y hacían su música, como debe haber en Misiones, esas grupos judíos y todo, que hacen su música porque viven ahí. ¿Me entendés? Más o menos, algo así. No soy un estadista tampoco, se nota, ¿no? Y nuestra música es la de este día, la de esta tarde, es el tango. Y el señor Osvaldo Peredo tiene más en su repertorio para compartir con nosotros. Basta de noches y de olvido, basta de alcohol sin esperanza. Deja todo lo que ha sido, desangrar este sin fe. Amor, quedémonos aquí. Escúchame. Enredando las Mañanas, el programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. Zumba la Curva. Zumba la Curva. Lleva raza. La colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. La paz sin voz no es paz, es miedo.

o entre, ¿dónde? Para por según sí. Dale, boludo, vamos. Escúchame entre el ruido. Todos los sábados a las 20:30 horas. ¿Ya estamos? Bueno, cuando digan, ¿eh? Es el fin. Lo que nos faltaba. No, es un día oscuro, ¿eh? Lo que nos faltaba. From the darkness to the darkness. Se nos fue a la mierda el aire incondicional. Vengan a ver qué traigo yo en esta unión de notas y palabras. Es la canción que me inspiró, la evocación que anoche me acunaba. Es voz de tango, modulado en cada esquina, por el que vive una emoción que lo domina. Quiero cantar por este sol que es cada vez más dulce y seductor. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesto la emoción por cosas de mi hacer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento en la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser proca, se llama tango y nada más. Esta emoción que traigo yo nació en mi voz cargada de nostalgia. Siento un latir de rebelión cuando este sol su verso le disfraza. Si es tan humilde y tan sencillo en sus compases, ¿por qué anotar de un mal ejemplo en cada frase? Con este resto de emoción muy fácil es llegar al corazón. Envuelto en la ilusión, anoche lo escuché, compuesta la emoción por cosas de mi ayer. La casa en que nací, la reja y el parral, la vieja calecita y el rosal. Su acento es la canción de voz sentimental, su ritmo es el compás que vive en mi ciudad. No tiene pretensión, no quiere ser proca, se llama tango y nada más. Muy bien, Cindy, muy bien, Cindy. Muy bien. Acá tengo en mis manos el disco de Osvaldo Peredo con la orquesta típica de Almagro, y en el cual hay un tema que se llama Pompeya no olvida, de sí. Schwartzman y González. Sí. Digo, un tango relativamente nuevo, bastante. Sí, bastante no, ese sí, el compositor es Schwartzman, es contemporáneo, sí. Es un tango que mi nieto me dice. Claro, porque hay una figura ahí, dice, fantasma cobarde, hablando de la persona que se raptó a esa chica. Pasó por Pompeyo un fantasma cobarde. Y mi nieto me dice, abuelo, cantate el fantasma cobarde. Claro, porque me dicen, al pibe le queda la imagen de un fantasma, como, ¿no? Pero algo tiene ese tango entonces. Y vos también me lo dijiste que te gustó. Sí. Y el otro día un señor que vino de Belville, también lo tenemos que incorporar, ¿eh? Lo tenemos que lijar y todo, ¿no? Lo tenemos que preparar. No, la verdad que la gente impone los temas. Qué lindo cuando te dicen algo porque con eso morfamos, ¿no? Me metía con este tango, con Pompeya no olvida, porque bueno, me quería meter también con tu apreciación de los nuevos letristas del tango. Hablamos de los grandes poetas del tango de la década del 40, la época dorada del tango. Sí. Y quería saber qué opinás de lo que se hace ahora, de lo actual, cómo se escribe, qué te parece, se refleja la actualidad en las letras del tango. No, no, yo les digo que es necesario hacer tango de gente. Claro, es otra época, imagínate, yo les llevo cuántas décadas a todos estos chicos que están componen. Y para mí es, tal vez a ellos les parece la época mía, del farol y todo, de la percanta y todo eso, ya no existe, ¿no? Pero existió y gracias a eso podemos llegar a esta época. Entonces, yo me tengo que adaptar, ellos tal vez se tienen que adaptar a esos tangos, aunque ellos los escucharon de chico, de pibe. Yo me cuesta más adaptarme tal vez al idioma del muchacho joven, porque antes éramos distintos. Todo, por suerte, todo cambia. Pero no, pero que es una necesidad. Y hay buenos compositores. Lo que pasa es que tiene que haber difusión, porque vos no vas a fabricar algo que no vendés. ¿Para qué? Si escribís y te lo cantan y te lo tocan, entonces. Y ahora hay una cantidad de jóvenes que yo creí que en el año 60 yo creí que el tango chao se acababa. Porque era un viejo yo, porque cantaba tango en el 60. Y ahora soy un pibe con un montón de años más porque canto tango. Es decir que el tango agarró otra vez, prendió, y era imposible taparlo, dicen. Surgieron los ancestros del tango. Grandes orquestas de tango, ¿no? Actualmente. ¿Cómo hablo a esta hora yo, no? Estás bien. No tomé nada todavía. No, mate nada más, sí, pero no, ginebra y todo eso. Que yo me desayuno con una media luna y ginebra. ¿Ah, sí? No, bueno. Sobre todo ginebra. Si no hay media luna, no importa. No, en broma, sí. Te metían en la actualidad del tango. Y sí. Y bueno, podemos decir entonces que el tango goza de buena salud. Sí, no. Hay que darle a esa juventud que fije este momento. Ya no hay farolito, pero hay semáforo, que en mi época no había. Y hay otras cosas que las autopistas, y que fijen todas sus cosas. Y que le canten un cacho al amor. Porque dicen que el tango es la música de los fracasos amorosos y todo, pero yo veo que en otras músicas también hablan de que se le fue la mina. Lo dicen de otra manera, tal vez en inglés, pero también se le fue la mina. Así que, entonces, es la vida, la música del pueblo es la música del pueblo. ¿No? Reciente te veíamos cantar, te veíamos gesticular, ¿no? Mucho. Sí, hay veces que ¿qué tiene de importancia el hablar con las manos también a medida que vas cantando? Claro, sí. Había un profesor que decía, no se canta, se canta con la voz, pero es distinto querer cantar con las manos. Se canta con la voz y las manos ayudan. No podés cantar con las manos y que te ayude la voz. Entonces no sos cantor. Eso es lo que pasa. Pero también ayuda a emocionarse. Y si no hay emoción, no hay nada bueno. Sin la emoción no sirve nada. Ni el fútbol, ni nada. Sin emoción. Emoción y qué más. Emoción y algo más que, bueno, que dijimos al principio del programa, que me gustaría que lo retomemos, ¿no? Porque vemos cantantes de tango que a veces son hasta demasiado prolijos, ¿no? Con el tango, como que un cierto respeto, digo, meterse en las letras del tango, interpretarlo y buscarle el sentimiento es parte. Entonces vamos a decir, si lo hizo Gardel, que hay veces que toma una nota distinta, es más hablada que cantada, porque entró en la expresión y se olvidó un poquito de la ética del canto, que en vez de decir te quiero, te quiero. En vez de decir te quiero, tan parece muy frío. Entonces, más o menos me entendiste, ¿no? Claro. Sos un fenómeno para mí. Bueno, después de este halago del maestro, ¿algo más? ¿Tenemos algo más? Sí, vamos, ¿Te puedo hacer un pedido o no? Y sí, plata no. No, plata no. ¿Cuando me entres a fallar, puede estar? O... No lo tenemos, ¿no? ¿No? ¿La tenemos? No, porque estamos armando. ¿Tormenta? Tormenta, no. Este lo mandó el cantor de la tema. Lo mandó el cantor de la otra cuadra. Todo lo que no hacemos. No, tenemos. No, bueno, tenemos otro. Tenemos uno que los cosos del lado. Hay uno muy lindo. Pero no te vayas a entusiasmar demasiado, átenlo, porque es muy, muy lindo, que tuve la suerte. Tiene una historia. Y a ella, a Cindy, le gustó. Cuando estaba grabando con Almagro, terminamos y ya quedaba menos Malbec, ¿viste? Porque ya estábamos terminando la grabación. Y llegó un señor con un bandoneón, 90, 91 años. Ya me dije los nombres. Y era Pascual Mamone, el autor de Bailemos. Y yo en un momento iba a hacer un tango de él con otro señor. Y viste, pero un tiempo, unos 3, 4, 5 años atrás. Y no lo hice, se salvó, viste. No lo grabé. Se salvó. Y mi maestro, ¿cómo le va? Pum, y él tenía un tango muy lindo, que es este que vamos a hacer ahora. Y lo hacemos. Y los muchachos de la orquesta. Y dale, a ver, y lo tocamos. Sí, ¿por qué no lo grabamos? Y al final quedó en el disco. No sé si está en el disco. Está, sí. Y a ella le gustó mucho porque... El último tema del disco. Se nota las manitos de él de 90 años, pero con un sabor de tango, ¿no? Porque se... Digo yo, no sé si vos, Cindy, opinas lo mismo. No está para concertista las manitos, pero una gracia, un tanguero a muerte. Y bueno, vamos a hacer eso, pero no te emociones, yo te digo. No. El mate. Bailemos entonces de Mamone y Giso. Sí, muy bien. Waldo Pérez. Muy bien. No llores, no, muchacha. La gente está mirando, bailemos este tango, el tango de la diosa, sí. Entre mis brazos mirándote a los ojos, yo quiero despedirme sin llanto y sin rencor. La vida caprichosa nos puso frente a frente, prendiendo en nuestro pecho la hoguera de un querer, mas hoy... La misma vida nos manda a separarnos. La historia de querernos, ya ves, no puede ser. Bailemos como antes, cariñitos abrazados, bien juntitos, solo un alma entre nosotros. Bailemos, que no veja en tus pupilas una lágrima furtiva, ni una angustia, ni un rencor. Bailemos, que después, ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. No intentes revelarte, lo nuestro es imposible, un sueño irrealizable que nunca floreció. ¿Qué importa que nos una el mismo sentimiento y enciende en nuestro pecho la hoguera de un querer? Que tengas mucha suerte, que Dios no te abandone. Yo sé que a mí me espera la eterna soledad. No tiembles en mis brazos, te ruego me perdones. El tango ya termina, salgamos a llorar. Bailemos como antes, cariñitos abrazados, bien juntitos, solo un alma entre nosotros. Bailemos, que no veja en tus pupilas una lágrima furtiva, de una angustia y un rencor. Bailemos, que después, ya sin tus ojos, he de arrancar un sollozo por tu amor y por mi amor. Siempre estarás en mi desvelo, como una estrella en el cielo, prendida en mi corazón. Bravo. Muy, gracias, gracias. Escúchame. Gracias a este hombre, el compositor, ¿no? A Mamone. Este, ahí me acordé. Me quedo por un rato, me queda. Sí. Gracias a vos, gracias a ustedes por venir. Gracias a todos. Tenerlos aquí. A los de los mates y todos. Mates internacionales son esos, ¿no? Uruguayo. El mate es uruguayo. El mate es uruguayo. Dime, ¿saben algo de eso? Sí, de, en eso saben un montón. De fútbol, más o menos. Osvaldo, antes de despedirnos, tenemos un ratito todavía. Sí. No, ¿querés? ¿Estás conforme con la trayectoria, con tu carrera? ¿Satisfecho? Claro, espero dentro de un rato más. Porque, por eso, yo veo mal aquel que se cree que ya llegó, ¿no? Se cree que, por eso maestro no va. Alumno toda la vida. Tiene que ser, porque en esto no, nunca se llega. No sé, yo creo que un doctor tampoco. Se cree que ya llegó. Siempre, si tiene conciencia de como doctor o músico, lo que sea, pobre aquel que se cree que es maestro, ¿no? Siempre esto, y eso te mantiene vivo encima. Si no, yo cómo podía vivir con 100 años que tengo. ¿Eh? Está muy bien. No, no estoy, bien. Estoy extraordinario. Me dijeron que, la gente que me ve me dice, estás igual que hace 20 años, 30 años. No, digo, no, dejate jorobar, si no tanto, no. No, estás igual, dice, los mismos zapatos, las mismas camisas, estás igual que antes. Bueno, y está el disco de la Orquesta Típica de Almagro. ¿Cómo nace el proyecto? ¿Cómo arranca? Y bueno, lo que pasa es que yo cantaba en el Boliche Roberto hace unos cuantos años. Y había, ahora con estos músicos que grabé, eran todos pibes. Y estaban unos tocando cumbia, otro rock y todo. Y escucharon más o menos un tipo que no era un fenómeno, pero que más o menos había identidad. No solo yo, estaba Roberto Medina, el hijo del autor de Pucherito, y estaba Agustín Ortega, del guitarra, todo eso, y entonces se llenaba eso de gente, claro, y no había ni un boliche por el abasto. Después se llenaron de boliches, se fueron haciendo todos boliches de tango, y esos pibes con los que yo grabé ahora nacieron al tango ahí casi, ¿viste? Lucas y... ¿cómo? Juan Pablo también, el pibe este de Amores Tango, ¿cómo se llama? José, Teicido, y muchos más. Yo para los nombres soy un desastre. Y se hicieron así, ahí tangueros, por eso, ahí nació todo. O hizo como los pibes, y no sé qué pasó con los pibes. Les gustó la idea, porque por eso me tocó, ¿viste? Porque el otro que hizo un montón es Mellizo. Como el mellizo mío, se creen que es Cucusa. Somos pelados iguales. Sí, sí. Y andamos más o menos por ahí. No, pero él es un chamulleta bárbaro y él lo que hizo allá en Villa Urquiza, es el Faro, es una barbaridad. Él sí que, él lo hizo, yo no lo hice para sembrar, me salió. Él tal vez porque notaba que había que hacerlo, ¿viste? Así que es muy bien también. Una suerte, Cucusa es un león. Pero hay muchos muchachos que andan muy bien. Ariel Ardit. Yo te hablo de los que nacieron al lado mío, ¿viste? Todo, pero hay muchos muchachos que cantan muy bien. Mencionaste los cosos de al lado. Sí, ¿también querés eso? Sí, puede ser, me encanta. Más? Me encanta ese tango. Sí. Lo podemos hacer, ¿sabes por qué? Porque Cindy estudió mandoneón en el FBI. Sí, sigue a cualquiera. Nunca lo hicimos, por eso, pero no somos buenos, pero somos valientes. Hombre cobarde no conquistar mujer bonita, decía uno. Bueno, los cosas de al lado, entonces. Sí, y ya con esto los dejamos en paz, ¿eh? A ver, si está la policía, digan que no. De la policía ni sabe. Me vas a llorar. Soy el ruido, soy el ruido. Escúchame, entre el ruido. ¿Qué es ese ruido? Escúchame. Tengo que decirte algo. Escúchame, ruido. A ver, ¿por qué? Escúchame entre el ruido y no escúchame entre el ruido. Sollozaron los violines, los fuelles se estremecieron y en la noche se perdieron los acordes de un gotar. Un botón que toca ronda para no quedarse dormido y un galán que está escondido chamullando en un zaguán. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy tiene un purrete y lo han bautizado, por eso es que bailan los cosos de al lado. Ya las luces se apagaron, el barrio se despereza, la noche con sus tristezas, el olivo se ha tomado, los obreros rumbo al yugo, como todas las mañanas. Mientras que hablando macana pasa un punto encurdelado. De pronto se escuchan rumores de orquesta, es que están de fiesta los cosos de al lado. Ha vuelto la piba que un día se fuera cuando no tenía 15 primaveras. Hoy trajo el purrete y lo han bautizado. Por eso es que bailan los cosos de Alá. Bueno, gracias. Canté a la par tuya. Emocionante tema, ¿eh? La gente no, la par tuya. Por eso, es un fenómeno. Un fenómeno. Fenómeno los autores, por eso, y la niña parece que está embalando, ¿no? Sí, ¿no? ¿No? Sí. Y eso que dice que no se maquilló, menos mal, si no, no le hace falta, ¿no? Salió como si lo hubiesen ensayado. Sí, no, parece como que si supiéramos, ¿no? No, pero hay que ser valiente. Hay que ser valiente. ¿Eh? Bueno, bueno. Despidemos a Sim, ya sí, estamos, sí. Ya. ¿No? Y sí. Ya, ya. Sí, sí, antes que venga la policía. Bueno, muchas gracias por haber estado, gracias Cindy. Gracias. Osvaldo Pérez, un gustazo. Bueno, acá de vuelta en la radio. Gracias por venir. Gracias a ustedes por acordarse de nosotros y que sean felices. Sí. Gracias por ayudar a aportar también a Radio La Colectiva, al programa Escuchame Entre el Ruido. Ha sido un placer tener con nosotros al señor Osvaldo Peredo y a Cindy, parte del tango, parte de la historia del tango presente. Claro, pero esto no lo hicimos, no somos culpables nosotros solos, ¿no? Esto. Acá hay mucha gente que veo acá, el caballero de sonido, después vos tenés que decir, a ver sí, si claro. Nos llevan en cana a nosotros nada más. La fotografía, la del mate, todo, los que escuchan también tienen culpa, ¿viste? Porque si no encontramos gente que nos escuche, son cómplices. No, gracias y que lo pasen lindo, vivan y sigan esto, gozando esto y...

cara de risas en mi pobre carnaval. Vos te cruzaste mi vida, te metiste en mi camino para alegrarla con risas, con amor y con placer. Y entré a quererte por esa ley del destino, sin darme cuenta que estás ya viejo para querer. Viejo porque tengo miedo que me sobrese malicia, viejo porque desconfío que me querés amurar, porque me estoy dando cuenta que fue mi vida ficticia y porque tengo otro modo de ver y filosofar. Sin embargo, todavía si se me cuadra y me apuran, puedo mostrarle a cualquiera que si hacerme respetar. Te quiero como a mi vieja, pero me sobra bravura hacerte saltar para arriba cuando me entres a fallar. Radio La Colectiva, FM 102.5, recomienda construcción participativa, comunicación alternativa. Politicón, diatribe y logos políticos. Politicón como una 6. Entrevistas y comentarios políticos. Los jueves a las 10 de la noche. Politicón. Los jueves a las 10 de la noche. Todos los días, escuchá o bajá el programa en la página de La Colectiva, lacolectiva.com.ar. ¿Qué queremos? Que se realice el plan técnico que exige la ley, que garantizaría la reserva del 33% del espectro radioeléctrico para los medios sin fines de lucro. El plan técnico define, entre otras cosas, la cantidad de frecuencias existentes a lo largo y ancho del país y los distintos radios de cobertura posibles para cada uno. Sin conocer ese total, no podemos saber cuál es el 33% que dice la ley que nos corresponde. Hasta que no se elabore el plan técnico, pedimos que no se condicione el llamado a concursos y otorgamiento de licencias para el sector de los medios comunitarios, alternativos y populares. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Lo que vamos a ver es el piso del piso. Tercer piso al fondo se niega a hacer una tanda. Avance. Pero podés escucharlo a Maxi, el turco, y Gustavo todos los lunes de 19 a 21 horas. Tercer piso al fondo, el programa que no quiere hacer tanda. Tercer piso al fondo, los lunes de 19 a 21 horas, por La Colectiva. Sin avance, no hay tanda. Patria o muerte. Tercer piso al fondo. Es postal. La Colectiva. Construcción participativa. Comunicación alternativa. Dejen de improvisar fuera del estudio, chicos. Parte 1. La segunda es. Escúchame entre el ruido. Escúchame entre el ruido. Música de delirio. Cuerdas que se rompen. Entrevista y recital. Bueno, eso fue todo, creo. No queda, ¿no? Estamos escuchando el tema La Pasión, de la banda de tango Rascasuelos. Este tema es de su primer disco, del año 2010. La pasión me sostuvo por la espalda otra vez. ¿Quién soñó? ¿Quién le puso una sentencia a este amor? Si fui yo caminando la cornisa otra vez. Ay, dolor, no te asocies con mi alma esta vez. Creo yo que pudiste darte tiempo y el perdón. Salvaron los que mueren por placer, y vos también te compraste justo las palabras que no hieren y la verdad. Ay, ¿qué sabes? Que el amor no se sostiene, se clava y no te va. Ahora vamos a escuchar una entrevista realizada en el programa Cabeza de Turco del 11 de septiembre pasado a Limón, cantante de la banda de tango Rascazuelos. Esto es novedad, esto es al momento, tango de hoy, escuchalo, sentite cómodo, disfrutalo. El Limón García está con nosotros del otro lado. ¿Cómo va, Limón? ¿Qué haces, Turco? ¿Todo bien? ¿Cómo andas, querido? Bien, bien, bien. Contento. La verdad, contento con el material, con la fecha y con las cosas que están pasando con el tango y con este tango, ¿no? Con el tango que el tango que creemos nosotros y el que hacemos, el que estamos viendo, y nada, está bueno porque ahora vinimos de una gira por Europa, que estuvimos en París y en Tarbes, en los festivales de tango, y lo increíble es cómo la gente entiende que la música, ¿no? O sea, hay un montón de de miradas distintas del tango, entre las cuales están las nuestras también. Y bueno, y es como que la gente le interesa saber en qué estado está el tango en la ciudad de Buenos Aires, porque el tango tradicional y el que todos conocemos de los maestros, ellos ya lo tienen muy escuchado y obviamente les encanta escucharlo por los maestros, pero también quieren saber cuál es la evolución de nuestra música y le dan mucha importancia a las miradas nuevas, ¿no? Sí. En este caso, que nos pasó a nosotros. Y el pulso de Buenos Aires, ¿no? ¿Cuál es el pulso de Buenos Aires domado por este tango que escuchamos recién, la próxima curda de Juan Subirá y Pepe Céspedes, sí. Dos Bersuit, sí. Bergarabat? Sí. Qué bueno sacar un nuevo disco, Limón. La verdad que es una muy buena noticia. Un nuevo disco de Rascazuelos, uno lo está esperando, sí, ansioso. Nosotros siempre recurrimos también a autores contemporáneos y autores que nos gustan mucho. Es más, ese tango, La Próxima Curda, está en el último disco de Bersuit también. Sí. Finalmente ellos lo grabaron. Y bueno, en un principio ese tango, cuando Juan me lo mostró y Pepe, me dijeron, mira, hicimos un tango que seguro que Rascazuelo te va a encantar, para Rascazuelo, y yo lo escuché y me lo llevé automáticamente. De hecho lo grabamos y bastante antes de lo que lo graben ellos, en otra versión totalmente distinta, porque la versión de ellos es un poco más rockera. Pero lo bueno de todo es cómo se juntan las cosas, ¿no? O sea, en algún punto Buenos Aires tiene una mixtura de un montón de cosas, donde pueden convivir el rock, el tango, el folclore, y esto es lo más maravilloso que puede pasarle a una cultura, no olvidarse de su raíz y de ahí proyectarse hacia adelante, ¿no? Uh-huh. Un disco con 9 temas, me imagino que habrá sido un placer grabarlo, habrá sido intenso, se habrá transpirado la camiseta, se habrá gastado la gola un poquito. Y contame, Limón, cómo fue el proceso, cómo se el hizo. El proceso fue realmente lindo, porque todos los procesos, creativos y nosotros siempre decidimos laburar con amigos, sobre todo con el ingeniero de sonido o con los lugares donde nos sentimos cómodos. Este disco lo grabamos en guión con Mauro Tarelli, que es un ingeniero que yo conozco de hace mucho tiempo, que he hecho un montón de laburo con él en otros planos, en otras músicas, pero yo sabía que Mauro iba a entender perfectamente el audio que nosotros necesitábamos para Rascazuelos. Y bueno, con Tripa nos pusimos a laburar en toda lo que sería la producción del disco de alguna forma, y se sumó Fulvio, se sumó Cristian, y ahí armamos como un bloque donde realmente ir al estudio era nada, ¿viste? A veces a la mañana para los músicos nos cuesta un poco levantarnos, sí. pero el hecho de ir al estudio, nada, te hacía levantar temprano, nos hacía levantar temprano y con mucha felicidad, porque íbamos a hacer algo que nosotros realmente, por lo cual vivimos y nos gusta y por lo cual vibramos. ¿Y cómo se acomoda la gola a la mañana, Limón? Ahí ¿qué se toma? No, ¿se toma algo? ¿Se prepara algo? ¿Se va directo? No, generalmente empezaba después del mediodía, ¿viste? Por una cuestión de también de primero ir a hacer como un plan de laburo, ¿viste? O sea, a la mañana reescuchar lo que se había hecho y después a la tarde meter la voz y bueno. Fue un laburo re lindo y súper interesante, porque también aprendimos mucho todos. A veces vos tenés una idea del audio, de lo que querés, pero no sabés cómo expresarlo. También empezamos a aprender cómo pedir las cosas, ¿no? Ajá. Dentro de lo que es la música. También nosotros queríamos que el disco sea fresco, que que los instrumentos se escuchen tal cual son. Uh-huh. Y bueno, y eso también fue un trabajo maravilloso, ¿no? Lo que tiene estamos escuchando Cabeza de Turco, el programa de la colectiva, su edición del 11 de septiembre, con una entrevista a la banda de tango Rascasuelos. Tiene un sello propio, quiero decir, ¿no? Me parece que lo que hace Rascasuelos no se escucha en otro lado, me parece a mí, ¿no? Tiene que ver con tu forma de cantar y también con el resto de la banda, ¿no? Me parece que termina siendo un conjunto. Nosotros estamos convencidos de que encontramos una voz propia. La orquesta tiene su propia voz y estamos muy convencidos. Nosotros, justo ayer hablábamos exactamente de esto. No estamos en una búsqueda. Sabemos para dónde estamos yendo. O sea, no es que estamos buscando y viendo y probando cosas. Pero esto es maravilloso que nos ocurra esto, ¿no? Porque todos hablábamos ayer de esto y estamos convencidos que para el lado donde estamos yendo. O sea, nos gusta ese lugar, nos gusta el lugar para donde estamos yendo. Y esto hace también que todo resulte más fluido. Y a tal punto, mirá vos lo loco que nos pasó en Tarbes, que hicimos un concierto en un teatro que es así como, es un teatro como el Maipo, hermosísimo, bellísimo el lugar, súper cuidado. Y cuando terminamos de tocar, aparecen unos chicos y nos entregan un disco, unos franceses, diciéndonos que ellos habían hecho un disco en homenaje a Cuero Crudo, que es uno de los temas del disco anterior, sí, ¿no? Y bueno, nos regalaron un disco a cada uno. Ah, mirá vos. Y resulta que cuando pusimos el disco, es como un tributo. Fue como bastante impresionante, ¿sí? También. Está bien. Porque es alucinante, o sea, el formato, tomaron el mismo formato. Y yo te lo hago escuchar y por ciertas cosas por ahí de swing o de tempo te podés dar cuenta por ahí que somos nosotros, pero si no puede pasar que seamos nosotros. Es como, es una banda de cover, ¿me entendés? O sea, los pibes eran re fanáticos, vinieron a los dos shows que hicimos y después nos confesaron que eran recontra fanáticos del proyecto, de la idea. Mirá vos, ¿esto dónde fue? ¿En Francia? Eso fue en Francia, sí, en Francia. Mirá vos, Francia, sí. Qué sorpresa, sí, ¿no? Sí, qué agradable sorpresa la que tuvieron. No, y asusta, ¿viste? Asusta un poco. Porque vos pensás que hay siete locos en Francia con la misma formación que nosotros, claro, y todo haciendo... Mirá si lo secuestraban, loco. Tenés cuidado a ver si lo secuestraban o se lo llevaban. Pues sí, pará, ¿viste? Claro. Loco. Secuestramos Rascasuelos, suspendido por secuestro, tocamos nosotros, dice los chavos. Claro, es una cosa rarísima. Qué loco. Pero fue buenísimo, porque... Buenísimo, claro. Porque también, viste, eso, de entrada nosotros nos quedamos, nos mirábamos y no entendíamos nada. Claro. Porque, digamos, nos subimos a un auto que nos estaba llevando al hotel... Y lo pusimos el disco y empezamos a escuchar y dijimos, ¡oh, qué groso! ¿Viste? Yo estuve en otra banda por ahí de rock y todo, y donde vos encontrás que hay gente que hace tributo a, sí, ¿viste? Sí, sí, pero claro, que eran tributo a una música que es muy difícil por ahí de que es otra música, que claro, no, claro. Aparte en Francia, raro, ¿no? Va, qué sé yo, el francés de una cultura de tango, pero bueno, es claro, es novedad, digo, ¿no? Sí, es tango. Pasaba. Para nosotros es un tango, claro. Para nosotros es tango. Es tango, o sea, sí. Es así. Sí, sí, definitivamente. Mirá, con una polenta, siempre, con una polenta especial yo le encuentro a Rascasuelos, sí, ¿eh? Vos pensá que siempre lo que importa es la mirada, sí, de cómo uno ve lo que tiene que hacer. Yo supongo que a los grandes maestros como Pugliese, D'Arienzo, Di Sarli, a todos esos tipos, cuando salieron eran distintos, claro, o sea, lo que ellos tocaban era distinto a lo después que se fue armando, ¿viste? La cosa, ¿no? Y ellos tuvieron los huevos de decir, bueno, esto sigamos por yo, acá. Así lo miro yo, así, claro, lo miro yo el tango, y voy por acá, claro, y estaban convencidos. Claro, claro. Y un poco me parece que se trata de eso, ¿viste? Que estar convencido de lo que uno quiere decir y cómo lo quiere decir. Claro. Y bueno, y ahí se nota. Y nosotros estamos en esa y nos gusta estar ahí. Y bueno, y desde ahí convocamos siempre a la gente. Bien, y personalmente... O sea, no vengan a hacer poco. Claro. No vengan a hacer poco a nuestro show. Y personalmente estás en un momento muy bueno, Limón. Estás en un buen momento, ¿no? Personalmente, digo, con este disco nuevo. Te subiste a la luna hace poquito de vuelta. Sí, estuviste ahí con los muchachos de la Bersuit. Sí. Ahí estuvo el Tripa también. Estuvo el Tripa, sí. Haciendo Perro Amor Explota, sí. Haciendo La Próxima Curva también. O sea, fuimos en representación de Rascacielos a hacer el aguante. A Luna, ¿no? Y bueno, son mis amigos, qué sé yo. Claro. ¿Viste? Para mí es un placer siempre que me invitan. Voy porque, y cuando no me invitan, voy igual y me invito solo. Y subís, claro. Pero soy, a veces lo de Botella me cargaba, decía, sos un autoconvocado, hoy sos un autoconvocado. Pero nada, yo tengo parte de mi vida en Mercedes. Claro. Para mí es mi banda y va a ser mi banda toda la vida de rock, va a ser, nada, es muy importante en todo lo que me pasó en mi vida, en mis amigos, en un montón de cosas que yo sigo conservando y manteniendo, es así. Bien. Y los amigos que no están es porque se fueron, claro. No por otra cosa. Detrás del límite del quiebre y del final, que queda cuando terminás, cuando abandonás para dejar y te escapar. Se pudre todo, se acaba el paño, se pierde el pulso de la cálida emoción. Se extingue el tiempo del amor, temblando en un rincón, como esa voz que ayer te encantó. Y vos sabés que es así, y vos sabés que te fundís, como el borracho prebanterado, y no para de probar. El hombre que una vez hizo el camino, arranca tras la huella y se va, y volviendo a su costumbre de animal, que tiene que vagar para existir. Volviendo a su costumbre de animal, que tiene que vagar. Ni al fondo de aquella lata, cuando la última galleta se mordió, buscando el piso que no está, la más pura negrura del nocao brutal que te tumbó. En más de una te fuiste al mazo, pero de pronto la maró arrastró. Es evidente, estás de vuelta amotinado, si se quiere acorralado en tu eterna transición. Y vos sabés que es así, y vos sabés que te fundís, como el borracho prueba un trago y no para. para de probar el hombre que una vez hizo el camino. Arranca tras la huella y se va. Que tiene que bajar para existir, volviendo a su costumbre de animal, que tiene que bajar para existir y tiene que escapar para volver y tiene que dejar para querer. Y tiene que bajar para volver. Y tiene que escapar para volver. Para volver. Che, Limón, hay tres temas que... Sí. Bueno, uno está en composición con Tripa Bonfiglio, Salidera. Sí. Después estás Por Eso... Es un tema tuyo. Y después con Fulvio Giraudo haces El Sueño de un Despierto. Sueño de un Despierto. Bien, ¿y cómo fue hacer los temas? ¿Escribiste? Es que lo que ocurre, si te fijás, por ejemplo, hay también un tema de Cristian Basto que es Partida. La orquesta en un comienzo es como todos los comienzos. O sea, Tripa y yo compusimos la mayoría de los temas. Porque fue en ese momento lo que ocurrió, pero sí. Después de haber transitado, haber hecho un montón de shows y las giras y todo eso, todo el mundo se empezó a poner un poco la camiseta, porque esta idea y este proyecto fuerte en un principio nació de dos o tres integrantes de la orquesta. Claro. Y después se fueron sumando... En cuanto a energía me refiero, sí, ¿viste? Sí, sí. O sea, nosotros de entrada estábamos convencidos que queríamos tener una banda y que iba a ser esta. Y a los demás integrantes de alguna forma hubo que convencerlos con la música. Y una vez que se pusieron la camiseta empezaron a traer temas y empezaron a componer y a hacer cosas. Y esto es lo maravilloso de este grupo. Por eso este disco, si vos lo escuchás, es bastante más ecléctico que el otro. O sea, hay desde una vidala hasta una canción como la de Partida, que es una como una cajita de música, es una belleza, que de Cristian. Y empezamos a permitirnos no tener prejuicios, ¿no? De que nosotros somos esto y todo lo que digamos lo vamos a decir con esta voz. Toquemos lo que toquemos. Buenísimo. ¿Sí? Y esto es parte de la idiosincrasia de esta orquesta. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por su dolor. Sombra que me hace señas, buscando al pibe que se perdió, y las persianas de aquel verano traían ruidos de algún amor. Hay una fiesta de mis abuelos, mis tíos risas y aquel olor a salsa pura de los domingos. Tan fácil estar feliz. Soledad, melancolía, creciendo duro sin nada mejor. Mi vieja cantaba tango y yo lloraba por su dolor. Mi vieja cantaba tangos y yo lloraba por... Por su dolor, por su dolor. Bueno, gracias. ¿Listo? Un abrazo grande. Gracias, Turquito. Nos vemos, querido. Nos vamos entonces de esta entrevista con el señor Limón García, con este tango del tercer, el tercer tema del nuevo disco de Rascazuelo, Salidera. Limón García, Tripa, Bonfiglio. Deseo te viene cuando ya todo se va. Quiere jugar su destino al pulso de la verdad. A veces cuando la vida te trae hasta la orilla, me siento parco y a oscuras, no hay nada para encontrar. Vecino de los fracasos, no quiero ni saludar. Se van con mi alegría y no la voy a buscar. Es que me pongo fulero cuando la empiezo a extrañar. Se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar. Y escucho todas las voces solo para olvidar. Perfuma el patio el jazmín, no te deja escapar. Pesadio que te lastima y aquel olor a espiral, denuncia de desdicha, temblor que te hace temblar. Pongo fulero cuando la empiezo a extrañar. Se me encajonan los sueños. Será de tanto esperar. Será de tanto esperar. Será de tanto esperar. Y pasar estos años sin nadie que recordar. Que los domingos me quiebran, que no la puedo olvidar. Y es que me pongo culero cuando la empiezo a extrañar. Los sueños. Será de tanto esperar. Será de tanto esperar. Será de tanto esperar. En el río de la Plata suspiraba una gaviota y en el suspiro decía: escúchame, entre el ruido ya. No sabe nuevo, no desde abajo, que no es país en tu razón. 365 días del año al palo. Camino lento, no te digo al pedo, no es país en tu corazón. Escúchame, entre el ruido. Los acústicos de la colectiva.